y necesito una palmada buena. Va. Siempre tengo por costumbre, cuando llego una morada, saludar a los presentes como persona educada. Mami, si tú me pides un beso, yo te lo doy a corazón. Oye, pero espérate un momento, mira que está pasando este proceso. El negro está guarachando, el negro está cocinando, y la gente con una palmada sabrosa me sigue acompañando. A esa gente linda de Puerto Rico y mis hermanos de Cuba, mis hermanos de Cuba que están por allá, para que nadie se me suba. Estoy cantando bonito, te lo dedico esta noche, porque esta gente linda que yo quiero, yo me la llevo por aquí. Dice que me la llevo por aquí. ¿Qué dice? Que me la llevo por allá. Vaya, que me la llevo por aquí. ¿Qué dice? Que me la llevo por allá. ¿Por qué? Que me la llevo. Oye, esta gente de Puerto Rico, me la llevo yo. Que me la llevo. Tú que me decías que ya ya no salía más. Que me la llevo. Guarachando, caminando, mira, me la llevo yo. ¡Hey! Que me la llevo. Camínalo para adelante y mira que yo me la llevo, hombre. Que me la llevo. Porque traigo salsa caliente, salsa con guaguanco, hombre. Que me la llevo. Mira como dice la rumba. Resulta que no hay que llorar, que la vida es un... Vamos a decirle a todas las damas y a toda la gente de aquí que... No woman no cry. No woman no cry, dice. No woman no cry. Me voy pa' Jamaica. No woman no cry. A ver, ¿cómo dice el coro? La gente quiere sabor. Y si me pide que toque, toco. Y si me pide que cante, canto. Yo canto. Es lo que quiere la gente. Mira para ti. La gente quiere sabor. Quiere sabor. Y si me pide que toque, toco. Y si me pide que cante, canto. Es lo que quiere la gente. La gente quiere sabor. Y si me pide que toque, toco. Y si me pide que cante, canto. ¿Cómo dice? Es lo que quiere la gente. La gente quiere sabor. Y si me pide que toque, toco. Y si me pide que toque, toco. Y si me pide que cante, canto.